Y con ustedes vuelve Carranga y Son. Voy a cantar como criticando a unas personas que son muy buenas. Ellos son jóvenes de hoy en día que ahora se quieren llamar gomelos. Antes el mundo no era tan loco, todo se vestía de otra manera. Pero ahorita la gente joven tiene que ser con ropa gomela. Que si los jeans bien apretados, otros con rotos en las rodillas. Las camisetas que sean de marca, que sean de marca las zapatillas. Que si los jeans bien apretados, otros con rotos en las rodillas. Las camisetas que sean de marca, que sean de marca las zapatillas. Van a un baile muy bien vestidos, mascando chicle y oliendo a bueno. Con sus tatuajes en todo el cuerpo y las mujeres hasta en los senos. Bailando música modernizada, bailan como si estuvieran locos. Moviendo el cuerpo como robots y otros se paran hasta en el coco. Y uno del campo todo asustado porque parecen como mujeres. Dos jovencitos de pelo largo y sus orejas llenas de aretes. Y uno en el campo todo asustado porque parecen como mujeres. Dos jovencitos con pelo largo y sus orejas llenas de aretes. Y un cariñito, Kimberly Stephanie, Juliana, Cristian Jonet, los gomelos, los gomelos. Nuestro pueblo le llaman moda, esa que no se cambia por nada. Todos con ruana y con sombrerito y la pargate bien amarrado. Perdón, ya me despido de ustedes, yo solo espero no se aprovechen de este jovencito campesino al que ustedes llaman Campeche. Cambiemos su gorra por mi sombrero, su ropa de marca por nuestra ruana. Se tipe y el requito carranguero por la musiquita metalizada. Cambiemos su gorra por mi sombrero, su ropa de marca por nuestra ruana. Se tipe y el requito carranguero por la musiquita metalizada.